es lo que nombro yo. Gracias, cariño y placer. A mi modo de entender, hay muchas que son vencidas, que en su juventud florida aún bajo da su virtud. Acontentate a Jesús, porque hay cosas en la vida. Todo hombre debe tener esposa y una querida. Entre hembra y varón no hay ninguna diferencia. Solo noto con frecuencia cuando existe una reunión. Mi alma, vida y corazón, te pido ese gran poder que me deje obtener el placer que tanto anhelo y que me quite el desvelo que afecta a nuestro querer. Todo hombre debe tener esposa y una querida. Esposa y una querida, con mis tres hijos y mi señora, esposa y una querida.